ser pa'l mundo. Toma calentura. Lunitus. Voy a ti para ser. Para mí, yo que tú. A mirarla bien, que se gasta hipnotiza. Ella te hechiza.